Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a un nuevo programa en exclusiva para todos vosotros. Un programa en el que vamos a intentar no sacarnos los ojos, pero sí que nos vamos a sincerar como siempre, porque el tema de hoy se las trae, ¿eh? Mira que hacemos siempre ese trabajo de introspección, de autoanálisis, para averiguar qué nos ha gustado, qué no, filias, fobias en materia de videojuegos. Pero hoy nos vamos a ganar simpatías y antipatías, creo yo. Imagino que lo estaréis viendo en el título de este programa, pero vamos a explicarlo, porque efectivamente vamos a hablar de juegos que nos han sorprendido sin esperarlo, que llegaron a nuestra vida por azares del destino y esperábamos que iban a ser una cosa y fueron otra mucho mejor, y también de lo contrario, y esto es lo sangrante y doloroso. Títulos de los que esperábamos mucho, que a lo mejor habíamos leído muchos análisis, que lo ponían por las nubes, no dormíamos pensando en ese título, y cuando nos pusimos con él, nos decepcionó. Hoy vamos a hablar de ello, ¿eh? Y esto duele, porque evidentemente a lo mejor no compartís con nosotros estos nombres, estos títulos, pero al menos que comprendáis las razones, a ver si luego ya cada uno está de acuerdo o no. Vamos a ello, como siempre dando la bienvenida aquí a mis compañeros, a este episodio tan especial donde estamos aquí con el calorcito de esta hoguera alrededor de los mecenas. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo el calor de la estufita, que ha bajado la temperatura y ya me la he puesto. Muy guay poder estar en un programa con lo que vamos a decir, porque aquí se van a destapar ciertas cositas muy chulas. Y otras no tanto, pero porque también, en contraste con el programa del martes, yo no voy a ser súper polémico, o bueno, de hecho no creo que dijera nada polémico, pero como a la vez tanto el Arceus, algo de guerra va a haber. Sí, seguro. A ver, también es verdad que como llevamos ya 7 años hablando cada semana de lo que nos gusta y de lo que no, porque lo compartimos, a lo mejor lo que contamos, algunas cosas se entienden desde fuera, van a decir, ah, sí, yo me acuerdo que en este programa Sergio hizo una que estamos jugando o Tony hizo tal. Otras no, van a ser revelaciones en exclusiva que no hemos dado nunca. Y eso también va a estar chulo, ¿eh? Sí. A lo mejor hay algunas que también no las hemos dado nunca por algo. O sea que, porque aquí vamos a hablar también de cosas que no nos gustaron mucho. Bueno, pero está guay también avisar aquí a la audiencia y que ver si lo comparte o no, porque sobre todo la parte de la decepción, una decepción no implica necesariamente que el juego sea malo, ¿eh? Sino ir con unas expectativas que no se han cumplido. Que esto ha pasado precisamente con Leyendas Pokémon, me da la sensación. Personas que esperaban que iba a ser una cosa y ha sido finalmente otra. Personas que esperaban que iba a tener graficazos porque, no sé, todas han tenido ray tracing desde Game Boy, por ejemplo. No, a ver, que lo entiendo, la verdad. Tendría que ser más en ese sentido, pero bueno, jugablemente, para mí es una auténtica maravilla, para mí mucha gente. Y eso es lo que para mí cuenta. Pero que sí, que yo también quiero un Pokémon con los gráficos del Pokémon Snap, que son feten. Ojalá algún día. Ay, ojalá. En fin, no vamos a hablar tanto de Pokémon, ¿eh? Que llevamos una semanita de Pokémon. ¡Qué madre mía! Venga, vamos a continuar, que también está ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sí, yo creo que un contenido para mecenas muy original, y además la idea que creo que la extrajimos, si no recuerdo mal, de un oyente, ¿no? Que lo sugirió hace poco y creo que nos pareció bastante interesante traerlo aquí a los micros, ¿no? Uh-huh, es verdad, y además vienes con la tarea hecha, porque te habías como preparado diversas subsecciones. Había hecho trabajo de más, y de hecho me había costado encontrar ciertos títulos, me había quebrado la cabeza, de hecho me puse en Google repasando juegos de 2020, iba mirando, vale, de aquí no puedo sacar ninguno, retrocedo un año, a ver, ninguno, 2018, y así he estado por lo menos 20 años, digo, vale, a ver si puedo hacer una especie de colección con algo interesante. Pero bueno, ya tengo todo decidido, así que espero que la audiencia lo entienda, lo comprenda y se lo pase bien con ello. Y ese trabajo no lo pierdas, que aquí se recicla todo, ¿eh? Que lo mismo dentro de, yo qué sé, un mes, volvemos. con esa sección imaginaria. Perfecto. Pues venga, vamos a continuar con esta bienvenida aquí a los compis. También está por ahí Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, muy contento de estar aquí en este espacio para mecenas, este espacio seguro, ¿no? Se puede decir así, con los amigos, con lo más íntimo del batallón. Pues nada, muy, muy contento de compartir estas cosas más llegaderas, ¿no? Un poco más entre nosotros, menos mainstream y más particular. No sé cómo definirlo. Yo siempre siento este momento como algo más particular, más de petit comité. Y me gusta sentirme así. Voy a contar una cosa que me pasó. Resulta que una vez, y esto imagino que lo recordaréis, se me olvidó a la hora de subir el audio ponerlo para mecenas. Y además no me acuerdo qué audio fue. Ese programa lo pudo escuchar todo el mundo. ¿Qué ocurre? Tengo ese precedente de haberla cagado una vez porque soy humano y me equivoco. Y la última vez que hicimos un contenido para mecenas, ya este año, me llega un mensaje de un oyente, creo que se llama Rumham, por Twitter, me dice: oye, Sergio, que estoy escuchando lo último que habéis subido para mecenas y que está en abierto. Échale un ojo a ver si te has equivocado otra vez, que ya tiene precedentes. Claro, yo asustado. Claro, digo, bueno, a ver, que tampoco pasa nada. Si lo bonito es que lo que hacemos... Claro, hombre, compartir es vivir. Compartir es vivir, es verdad. Y si eso te llevas, pues mira. El caso es que no. Lo que pasa, y esto yo lo he descubierto, lo sabía pero se me había olvidado, cualquier persona puede escuchar un audio de mecenas. Pero creo que, no sé, un porcentaje, 5 minutos, 10 minutos, y luego se le corta. Así que a lo mejor esto que estoy diciendo lo está escuchando todo el mundo. Aprovechad, decid algo. Sí. Hola, no, ¿qué hombre, tal? No. No, pero que es así, le dan como una pequeña pincelada para que vean cómo va la cosa, pues no sé, una especie de adelanto por si quieren probar a ver si les apetece. Bueno, pues antes de que corten el muestreo, no compréis NFTs, por favor. Viva Final Fantasy. No. No voy a hacer ningún alegato. Vale, pues nada, echas las presentaciones. Yo soy Sergio, ya me conoce todo el mundo, nos conoce todo el mundo, pero lo que no saben es eso, esos juegos, esas preferencias personales, que a la hora de ponerlas sobre la mesa también sorprende las sagas de las que vamos a hablar, porque todas son sagas reconocidas. No vamos a sacar a la palestra un juego que no conoce nadie, que salió en Japón en el año 83, no, son títulos reconocidos y que por eso nos han sorprendido o no. Tony, voy a empezar contigo. Quiero que me cuentes aquí delante de todo el mundo esa sorpresa, un título que de repente llega a tu vida y dices: ¡wow! ¿Pero qué es esto? Pues mira, la Bautelis está... No, no, pero hay inspiración de este juego en la Bautelis. No se nota porque yo era malísimo en ese momento desarrollando, pero bueno. Estoy hablando de un juego de una empresa ya extinta, por desgracia. La empresa se llamaba Zing, C-I-N-G, y tuvo algunos juegos para Nintendo DS. Bueno, de hecho, algunos significa 3 en total, si no recuerdo mal. Y en especial uno de ellos me encantó. No esperaba demasiado, no esperaba nada realmente, pero me llamaba de alguna manera. Lo había Nintendo movido por los medios de ese momento, que eran revistas y poquita cosa más, o la web de Club Nintendo, alguna cosa a lo mejor había. Y estoy hablando de Another Code to Memories. ¡Wow! Para Nintendo DS. Juegazo de las primeras aventuras gráficas que yo recuerde que haya jugado fuera de un ordenador. Y la verdad, yo en ese momento recuerdo que era muy niño Fortnite, no existía Fortnite, pero me refiero, dame un monigote que haga cosas y esté en un... lo controle yo la cámara, controlo a él, lo hago saltar, no sé qué. Un Call of Duty. Era todo lo distinto. Ok. No, nunca fui de Call of Duty. Ah, lo intenté, vale. Pero nunca fui de Call of Duty. No, pero bueno, Zelda, por ejemplo, un monigote que haga cosas en tercera persona, o Mario, lo que sea. Y aquí la perspectiva era totalmente cenital, totalmente. O sea, desde arriba, ni ángulos, ni nada. Y eso, pues, te movías en 3D. Luego, pues sí que había ciertos objetos, tenías inventario. Todo eso, la ilustración es 2D, un estilo manga muy chulo. La verdad es que visualmente era increíble. Unos puzzles chulísimos. A mí me dio terror ir avanzando, porque bueno, había cosas de fantasmas, había algunas ilustraciones que daban algún miedete. Me parece, a día de hoy, una de las mejores aventuras gráficas, si no la mejor que he jugado en toda mi vida. Me parece una joya increíble, que os recomiendo que si podéis encontrarlo de segunda mano, no lo penséis porque esto va a subir, igual que el Hotel Dusk, por ejemplo. Y de verdad, o sea, la historia me encantó, los puzzles me encantaron visualmente. Era y sigue siendo una delicia. Luego sacan una secuela en Wii, que de eso podremos hablar algún día, pero no va a ser tan sorpresa agradable, la verdad, por desgracia. Pero de verdad, es una joya súper, súper, súper chula. Hacía uso de la DS. Había un puzzle en el que tenías que como cerrar la DS, sí. No sé si una o dos veces. Sí, sí, sí, sí. Pues era como un sello y tal, que cuando salió la 2DS, dijeron, bueno, pues tienes que apretar el botón de sleep unas cuantas veces para simular eso, ¿no? Estaba muy guay. Y superponer imágenes, que por esto digo lo de About Elise, porque cogí justamente eso para hacer un puzzle de superponer cosas. Y no sé, para mí es una inspiración en muchos sentidos. ¿Cuántos, me encanta. ¿Cuántos años teníamos? ¿10 años? ¿11? Pues cuando salió. Del mismo año. Claro. Y esto fue, supongo que sí, unos 10-11 años. Éramos chiquitines, sí, sí, sí. Y un juegazo, una historia muy, muy, muy chula. Tenías, si lo conseguías todo de coleccionables y puzzles, había un final secreto y muy guay, muy guay. La verdad es que lo recuerdo con mucho cariño y es de estos juegos que si Nintendo sacase, porque es propiedad de Nintendo, la propiedad intelectual es de ellos, de hecho hay en el Smash, si no recuerdo mal, sí, hay stickers, bueno, stickers no, espíritus, perdón, de Another Code. Y ojalá han sacado el Famicom Adventure Club. A mí si me sacan un port de Another Code, no me lo pienso dos veces. A mí el miedo que me da, yo también tengo esas sensaciones y lo recuerdo con tanto cariño, era tan imaginativo en el uso, como has explicado, de todas las funciones de la portátil. Era como, vale, había un puzzle nuevo y era darle vueltas a la consola, decir, bueno, ¿y cómo aprovecho yo para salir adelante? El germen de la aventura gráfica, que qué lástima que no esté aquí Atreides, llevado a la portátil de la mejor manera posible. Porque aquí no era darle un clic, aquí no hay un ratón, aquí tienes un stylus. Y era darle golpes, estaba muy bien, muy bien. Sí. Lo que no sé, también palancas con sí. El stylus, lo aprovechaba todo, todo, todo, era genial. Todo. Lo que yo no sé es si luego has tenido ocasión, porque como esto nos pilló con 10-11 años, de volver a él. Porque a mí me da cierta cosa de que no me guste tanto. Pues lo tengo y recuerdo que hace unos años lo volví a empezar pero lo dejé ahí y que yo recuerde, está intacto ese juego, está intacto, está de verdad, se mantiene muy muy muy bien. Porque piensa que se basaba sobre todo en puzzles muy creativos que giraban en torno a las capacidades del hardware de la consola. De hecho, tenías una máquina que era DAS, Dual Another System, que era una Nintendo DS. O sea, sí. Era como el gadget de la protagonista, Ashley. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Ashley. Ay, no me acuerdo, qué pena. Ashley Mizuki Robbins, el nombre completo. Sí, todavía me acuerdo, le guardo mucho cariño a esa chica de pelo blanco. Sí, sí, se mantiene. El juego se mantiene, que yo recuerde, y muy bien además. Vale, muy bien. Pues vamos ahora a pasar de un extremo al otro. Juego que te decepcionó. Me gusta esa palabra, decepción. A ver. Ay, no quería llegar tan pronto a esto. A ver, me han decepcionado muchos juegos a lo largo de mi vida, pero este ya fue superior. Corría 2012, hace 10 años. Yo tenía en ese momento pues 17, tendría. Aún no había empezado el podcast. No, aún no nos conocíamos tú y yo. No faltaba mucho, faltaban un par de años, sí. Pero no nos conocíamos todavía. Y es el primer juego que compré de lanzamiento, además. Es un juego cuya saga, y yo jugué mucho con mi hermano y en solitario, y saga multiplataforma. Nadie, bueno, vosotros sí porque ya lo sabéis, pero nadie se espera por dónde voy a ir. Estoy hablando de la versión de Wii, que ya empezamos mal. ¿Se puede ir peor? Espera, sentado. De WWE 13. Cuidadín. ¿Pero a ti te gustaba ese deporte? ¿A ti te gusta? ¿Eres seguidor? ¿O qué? En su momento sí, hace. Lo intento ir mirando, pero es que es verdad que se hace muy pesado. Además, hay como 4 o 5 shows de entre 1, 2 y 3 horas a la semana. Y digo, no. Pero había una época en la que creo que caló aquí en España que se emitía en la tele, ¿eh? Cuando se emitió en 4, antes se emitía en Telecinco, esa época no la pillé. Cuando se emitió en 4 en 2006 empezó. 2007 fue el año del boom y trajeron aquí los shows a Madrid, Barcelona, Málaga y tal, que yo fui a un par con un colega de mi hermano. Y era la fiebre que hubo aquí, que pues pasados a lo mejor, no sé si 5 años o así, se desinfló de una manera. Sí, sí. Bestial. De hecho, yo me acuerdo ir al segundo que fui, que eso a lo mejor era antes de comprar este juego, o sea, imagínate si hace, que se vendieron como la mitad en las entradas y podías haber comprado entrada del gallinero y lo habían cerrado para decir, oye, iros más para abajo, que aunque no hayáis pagado la entrada esta, que es más cara, iros para abajo y ya está. O sea, imagínate si hubo declive. Sí, lo del gallinero, sí. ¿Qué zona es esa? Yo soy un inculto. La que está más a tomar por saco. Ah, se vale. Llamaba gallinero porque antaño, si tengo bien entendido, eran zonas que estaban tan mal puestas, lo que son los bancos y tal, que eran bancos muy altos y se te quedaban las patas colgando como una gallina. Eso es lo que he escuchado yo. Vale. Y sí. Bueno, a ver, el juego en sí está mal. O sea, el juego en sí, la versión de Wii está mal. Costaba 20 euros menos que las otras versiones, costaba 40 en vez de 60. Y este motor gráfico tiene una peculiaridad, que es que en vez de reducir en frames, lo que hacía era que todo iba a cámara lenta, iba más lento todo. ¿Qué pasa? Que Wii no podía. O sea, el juego para Wii tenía muy buenos gráficos, realmente tenía muy buenos gráficos. Incluso siendo versión recortada de las otras, tenía muy buenos gráficos. Pero, pues estaba yo, los monigotes estaban luchando en la luna de lo lento que iban y me mareaba y me daba dolor de cabeza y tuve que dejar de jugar. Luego parece que se arregló de alguna forma, no lo sé cómo. Pero igualmente había veces que hemos estado aquí antes viendo un vídeo y cuando había 6 luchadores iban a cámara lentísima. Imaginaos jugar a esto 15 minutos, era injugable. Wow, pero que se arregló, que te arreglaste tú, quieres decir, o sea, el juego no... Yo no sé cómo se arregló, porque esto me pasó al principio, las primeras veces que jugaba. Claro, y pero el juego no tenía parches, porque era la Wii. Que va, y no había un canal. No. Como con el Zelda. No sé si es que a lo mejor era en un escenario en específico, con algunos objetos en específico, no lo sé, pero que pasó y lo pasé mal... No me olvidaré nunca, pero nunca. Ese juego ya lo revendí en su momento cuando, por alguna razón, en el CEX dijeron, te ofrecemos, no sé si eran 15 euros, digo, para ti, toma. Le sacaste beneficio, te diesen lo que te diesen. Pues sí, la verdad, sí. Ay. Uf, que ese 2012 fue duro, fueron tiempos difíciles. Fue una época complicada. Piensa que yo solo tenía Wii, no tenía Play 3 ni 360. Uf, o sea que, sí, claro, sí. Qué época, ¿eh? Es que eso también hay que vivirlo. El filtro que uno tenía que pasar si eras solamente poseedor de una Wii. Hay muchas cosas que no veías ni en pintura y las que veías eran otra cosa. Dead Rising, lo que hicieron fue otra cosa. Y el Dead Space también. Muchos se convirtieron en shooters on rails, que para Resident Evil, fantástico. ¿Verdad? Pero cuando hacían por reducidos... Claro, es como ahora cuando sacan por en Switch hasta cierto punto. Salen porque venden, pero los sacrificios que hay que hacer, tela marinera. Vale, bueno, pues mira, dos títulos muy diferentes desde luego. Vamos a ver ahora, Aitor, tu sorpresa. Bueno, antes de nada decir que yo también pasé por esa situación que dice Tony de ser poseedor de Wii. Ese desierto. Y perderme los albores de Assassin's Creed, de Bioshock y de un montón de sagas que nacieron en la generación de 360 y PS3. Sí, pero ¿y lo feliz que eras entonces en la ignorancia? Ah, amigo. Totalmente. El dinero que me ahorraba. Claro, eso no se dice. Pero del Mario Galaxy no se vive para siempre, ¿eh? Ya lo eso digo es verdad. Yo. Sí. Totalmente. Pues bueno, ¿con qué quieres que empiece? ¿Con el que me supuso lo una bueno. sorpresa positiva sí. o negativa? Esto es como cuando vale, te dan bueno. a elegir y te dicen, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres que te cuente? Pues cuéntame la buena. Vale, pues vamos con la buena. Pues fijaos, el juego que traigo que me sorprendió muchísimo, y quizá porque... en algún momento lo infravaloré o no le supe ver la grandeza, fue otro nada más ni nada menos que Metroid Prime, el primero, el de GameCube. Y es que, bueno, hasta ahora los Metroid que había jugado hasta ese momento habían sido pues o los típicos de la rama 2D, Super Metroid o Metroid Fusion o el primero, ese remake que hicieron del NES para Game Boy Advance, el Zero Mission creo que se llamaba. Y luego también había jugado a Metroid Other M, que desde aquí lo reivindico y pienso que y sigo pensando que es un gran Metroid y que ahonda en puntos de Samus Aran que no estoy hacen contigo. Otros juegos. Sí. Y Metroid Prime, pues bueno, siempre había sido esa subrama que tiraba más al shooter y no sé, no me cuadraba mucho que un juego de puzzles y tal y se estirara tanto a la primera persona. No sé, lo veía desde fuera porque nunca fui poseedor de GameCube. Como un juego que no cuadraban las piezas, ¿no? Era un estilo de juego que no me cuadraba. Y no fue hasta que adquirí ya mi propia GameCube, pues estoy hablando de finales de 2018, es cuando adquirí la GameCube, y al Metroid lo jugaría ya en 2019. Pues hace ya 3 años. Ya lo pude adquirir a un precio bastante bueno, y empecé con él. Y es verdad que en los primeros instantes, pues bueno, lo iba tomando la toma de contacto inicial, el punto de vista, y decía, bueno, pero esto cómo va a encajar a la hora de resolver puzzles, el tema del apuntado y tal, porque sé que luego sacaron una versión, la Trilogy para Wii, que incluía el sensor de movimiento y tal y cual, pero claro, yo estaba jugando la experiencia original con mando, ¿no? Y la verdad es que al principio me costó un poco, pero es verdad que según fui avanzando llegó un momento en que sí que hice clip, y la verdad es que a partir de ahí ya fue un enganche total hasta acabar el juego. Y desde luego que me parece una obra magnífica. O sea, mi idea preconcebida de esto que va a ser un Call of Duty con estética de Metroid y sí. Tal, para nada, para nada. Yo creo que tiene un diseño de niveles sublime, un backtracking muy, muy logrado, que yo pensaba que no iba a hacerle sombra a las entregas en 2D, en scroll lateral. Unos puzzles muy, muy, muy chulos, muy bien hechos. Unos combates contra bosses también muy elaborados. Te sentías muy realizado cada vez que encontrabas un nuevo objeto, el supermisil, o te hacías morfoesfera, ¿no? Y ibas por esos huequecillos, ¿no? Abriendo nuevo mapa. Cómo ibas abriendo ese mapa ahora en 3 dimensiones, que tú podías rotar y ver, a ver, esta zona por aquí he pasado, por aquí no. Esos combates contra Ridley, la música, la verdad es que fue todo un descubrimiento para bien. Y la verdad es que ahora tengo, vamos, desde que jugué aquel juego ya hace 3 años... tengo muchas ganas de jugar tanto al 2 como al 3. No decidí comprarlos para GameCube porque no los encontraba a un precio guay y tal, pero tengo la esperanza de que salgan en Switch en algún momento, sí, y poderles echar el guante. Yo pienso que se vendió mal este juego en su día la imagen, uh-huh, porque es eso, no es un juego de acción, es un juego de investigación. Claro. Tienes que rastrear, claro, recoger muestras, es un ritmo más pausado y sí que va en consonancia, creo yo, que con esa exploración de los juegos anteriores clásicos. Lo jugaste en GameCube, fíjate, a mí me parece un trabajo maravilloso lo que hicieron llevándolo a Wii. Así que yo ahí, vale, sí que la Metroid Trilogy de Wii sí que te la recomendaría, porque con el Wii Mode, jugarte los 3 seguidos está muy guay. Sí, yo creo que sí. Vamos, no le voy a dar muchos años más. Si veo que no sale nada para Switch de recopilatorio o remake o lo que sea, o remaster. Es raro, sí. O sea, sí, yo veo que es... Teniendo que el 4 en el horizonte, claro. Claro, y que es un trabajo que está hecho. Y hemos tenido juegos de Wii, Skyward Sword, que ha llegado a Switch. ¿Por qué no traer Prime Trilogy mientras estás haciendo el siguiente? Claro, totalmente. No sé. Ya digo, si no sale, pues sí, tendré que tirar por la versión de Wii. No sé si ahora mismo estará disponible de segunda mano, fácilmente localizable, pero... En Wii U, en la tienda virtual. Ahí, bueno, claro, además estaba en su momento a 10 euros, una de estas rebajas que había, y lo cogí de ahí, y está súper bien, porque además sabes que el emulador que utiliza, que no es un emulador porque es como directo el hardware, bueno, pero que se veía un poquito mejor, poquito, uh-huh, y estaba muy bien. Así pues que ahí es seguro que va a estar, pase lo que pase. Bueno, vale, mientras funcione la eShop de Wii U, que no sé si eso sigue... Una pregunta, Sergio, ¿en esa versión se puede utilizar el gamepad como mando o tienes que usar el Wiimote? Solo el Wiimote. Solo Wiimote, sí. Claro, es que no era, ya te digo que no era un emulador ni nada, era directamente como si fuera una Wii. La pantalla estaba negra del gamepad. Entonces, bueno, eso es una lástima. Sí, sí. Bueno, vale, esta es la parte positiva y además es que me encanta, me flipa porque es un gran nombre. La decepción. A ver, la decepción. Es que no sé cómo catalogarlo como decepción porque realmente para mí hubiese sido decepción si me hubiese enfrentado al título sin saber nada y me hubiese encontrado con el pastel. Pero claro, el juego que os traigo, que ya os desvelo, es Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, que en español, no sé si Sergio sabe el nombre... Para mí es caches y bachicaches o algo así. Pero bueno, para el resto de los mortales es al revés. Son baches y cachivaches. Baches y cachivaches. Bueno, llamémosle Nuts and Bolts, que es mucho más fácil. Sí. Pero bueno, es la tercera entrega de Banjo-Kazooie. La primera entrega ya bajo el emblema de Microsoft en 360. Y claro, yo no tuve 360. De hecho, yo no he tenido ningún Xbox nunca. Es algo que tengo pendiente, que espero subsanar esta generación, espero. Pero claro, no había tenido acceso a esa tercera parte, ¿no? Había jugado, eso sí, las entregas de 64, Kazooie y Tui. Y en Tui, al final de la aventura, como pasaba en el anterior, hacían como el guiñito de nos veremos en Banjo 3, que sería la entrega natural que hubiera seguido, ¿no? De no haberse producido la compra de Rare por Microsoft. Y claro, yo cuando vi que Nuts and Bolts, lo primero, que el nombre ya no era 3, o sea, y eso ya un poco como que te avisaba de que no iban por ahí los tiros, de que no iba a ser un colectatón, no iba a haber plataformeo y recolección y puzzles y tal y cual, sino que se fue a algo que es verdad que mucha gente dice, es que fue pionero, se adelantó a Minecraft, ¿no? En el tema del crafteo, de construirte tus propios vehículos para luego hacer las misiones que se te planteaban. Bueno, sí, puede que esa parte, pues sí, haya que, bueno, pues darle el logro, ¿no? Y el mérito que tuvo, ¿no? Quizás se adelantó demasiado a su época. Pero en sí el juego, ahora sí que lo pude jugar por fin el verano pasado gracias a xCloud en el Game Pass, y pude jugarlo en el ordenador. Y era una espinita que tenía pendiente. Digo, a ver, sé que ha habido ríos de tinta en contra del juego, pero bueno, quiero probarlo, quiero jugarlo de pe a pa y dar mi opinión. Y es verdad, o sea, al final el juego es otra cosa distinta a lo que los jugadores esperaban de un Banjo-Kazooie. De hecho, tú lo has podido jugar, Sergio, sé que hiciste un directo en su momento, creo, cuando no sé si lo metieron en el servicio o algo así. Y bueno, creo que queda completamente demostrado el tema del control de los vehículos, cómo derrapan, cómo vuelcan a la mínima de cambio, con un soplido se vuelcan. Sí. Son misiones a contrarreloj la mayoría, que no sé. Es un aura que tiene, que sí, que tiene sus detallitos, tiene sus momentos jocosos, de la esencia de los personajes, Kazooie sigue siendo la gamberra de siempre, tiene esas roturas de cuarta pared, ese humor añejo de la Rare de los 90 en algunos momentos, pero no sé, no es lo que el fan de Banjo de los 64 esperaba. Y sigue aún esperando. Y por supuesto fue decepcionante. Es que no. Quizá no a un nivel de llegar y encontrarte el pastel. Ya digo, yo ya iba como el preaviso. Pero igualmente le falta. No y, es tan exceso como los anteriores. Psicológicamente preparado. Pero es incluso que con esas. No se entiende porque no es un buen juego de plataformas. No es un buen juego de conducción. Claro. No se entiende porque ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Qué querían contar? No sé. Sí, a ver, el desarrollo daría, yo creo, para un informe de historia de Rare. Porque yo creo que les pilló en un momento en que, después de la compra de Microsoft, después de la salida de los hermanos Stamper, creo que el estudio quedó muy debilitado, sin a lo mejor demasiada confianza, ¿no? Y quizá no se querían exponer al reto o al desafío de esa tercera entrega que perfeccionase la fórmula de los anteriores y dijeron, bueno, vamos a salirnos por la tangente y no le salió bien. Puede ser que sí, porque si haces otro plataformas clásico, aunque no le pongas un 3, la comparación va a existir, pero si propones jugablemente algo tan diferente, pues no. Te escudas, claro. Es verdad, sí, sí. Bueno, ¿tendremos alguna vez un Banjo 3 o qué? Yo espero, fíjate ahora que está noticia actual, ¿no? Con la compra de Microsoft de Activision Blizzard, que dentro de ese paquete de compra está Toys for Bob, no sé si Vicarious Vision también entraría, y bueno, Toys for Bob y Vicarious Vision fueron los que hicieron los remakes de Crash y de Spyro. Entonces yo tengo esperanzas de que en algún momento pues sí que puedan encargarle a este estudio un remake de los dos primeros, que sirva como globo sonda para luego vender más fácilmente un Banjo 3 real, que acabe la historia. Ah, pues mira, ojalá. De momento nos quedamos con esa decepción. Pasamos el turno a Juanjo, tu sorpresa. A ver. Pues bueno, yo no me voy a ir muy lejos, muy atrás, porque la verdad, ocurre que ya con el tiempo podría decir sorpresas que tuve cuando era un niño, que es cuando más te sorprendes realmente, ¿no? Porque no tienes mucha idea de qué, cómo va el rollo, ¿no? No había mucha información. Entonces descubría las cosas conforme te iban llegando muchas veces y he tenido sorpresas increíbles cuando era un crío. Pero claro, no me voy a ir a ese momento porque claro, estaría hablando de algo del Pleistoceno, básicamente, en el mundo del videojuego y no creo que sea ese el espíritu de lo que estamos haciendo. Entonces voy a hablar de algo más bien reciente que me pasó hace poco y creo que es el recuerdo más rápido que me ha venido cuando se propuso hacer esto. Y era hablar de un... Yo me jugué la colección del jefe maestro de Halo para llegar a Infinite con el bagaje hecho, ¿no? Con todo el trabajo cumplido. Más que nada porque me parecían buenos juegos y me parecía que me estaba perdiendo una parte importante del mundo del videojuego con una saga tan emblemática. Entonces empecé a jugarlos y es verdad que me parecieron juegos muy interesantes todos, pero más o menos sabiendo cómo vienen y a dónde van, pues era lo que me esperaba de los juegos que iba conociendo. Pero claro, hay uno en concreto que es que no sabía qué era, porque la verdad yo no estaba muy versado en la historia de lo que era la franquicia. Y era Halo, no sé cómo pronunciarlo para no quedar ni muy tiquismiqui, ni que lo diga mal, Halo, como queráis, ODST. Que es un juego muy particular porque lo primero que te dicen es que es Halo 3 ODST. Y la historia del juego no está después del 3, sino que está antes. Es una cosa extraña. Más que nada porque yo me pensaba que era una versión de Halo 3. Y digo, bueno, pues esto será, pues yo qué sé, como otras versiones de juegos que le ponen una coletilla y es que tiene un par de añadidos o un modo tal o algo diferente. Y no, es otro juego totalmente distinto. Es un juego en el que, como he dicho, la historia está entre Halo 2 y Halo 3, está ahí en medio, en una situación que ocurre. Tampoco quiero desentrañar más de lo necesario porque me parece interesante la historia, lo que más me gustó del juego. Es un juego en el que no manejas a ninguna Spartan, es decir, no eres ningún superhombre con poderes, que por eso el jefe maestro, la vida se le regenera. Está todo más o menos, está justificado, ¿no? El tema del escudo que se le pone o el tema de que no tenga daño por caída es porque no es un humano, es un superhombre grandísimo, hiperfuerte, que no tiene pegas para hacer cosas que no podría hacer cualquier humano. En este juego no, en este juego tú tomas el rol de un novato dentro de un grupo de compañeros humanos, ¿vale? En el que lo comanda todo Buck, que es como si dijéramos el jefe del grupo, y entonces haces algo en una ciudad que es Nueva Mombasa y ahí ocurre una... Cuando digo haces algo es que vas ahí a hacer tu trabajo de militar en tu grupo y tal y cual. Y entonces pues ocurre una serie de acontecimientos y en vez de ser un juego típico shooter normal con una desarrollo de acción en el cual pues vas viendo los momentos, vas de plantear la misión y vas y acabas, no va así, sino que el juego tiene una parte de investigación y entonces rememorando el momento después de haber hecho la investigación, en ese rememorar la parte de acciones sobre lo que estás recordando después de haber hecho ese descubrimiento. No sé si me he explicado bien. Al final es, con el novato vas y descubres una pista sobre lo que está aconteciendo y cuando descubres la pista como que se te revela el recuerdo de lo que pasó para llegar a esa pista y entonces tú juegas esa parte que es la de acción. Entonces es tan diferente a lo que uno juega con Halo, que es un desarrollo lineal de una historia más o menos normal, porque además la historia de Halo es súper típica, para mí no tiene nada de especial la historia, es más bien una excusa para lo que es pegar tiros de una manera muy interesante. Pero aquí no, aquí hay una trama, después la manera de jugar es distinta porque llevas humanos, por lo tanto no se te regenera el escudo, necesitas vida para ir recargando al personaje cuando va muriendo, las armas no pueden ser tan potentes, son otras armas distintas y tienes como una manera de jugar diferente porque tu personaje tiene unas características, vamos, básicamente que es más débil que un personaje normal de la saga Halo, que es un Spartan. Entonces, por todo esto, a mí el juego me sorprendió mucho. Es verdad que no está tan bien mirado como otras entregas de la saga, pero a mí particularmente me sorprendió para bien porque no me lo esperaba para nada y me dejó muy, muy sorprendido. Me gustó mucho. Lo mencionamos además en el informe de misión que hicimos del primer Halo, de esa primera aproximación de algunos de nosotros, nuestro Halo favorito. Y salió mucho, o quiero recordar que se mencionó, porque es verdad que es como la nota discordante en todos los sentidos dentro de la saga que propone otra cosa distinta, que lo has explicado maravillosamente bien, así que no me voy a repetir, pero que es verdad que ahora que están todos, que se puede rejugar uno toda la saga si quiere, en buena calidad, en HD, creo que habría que incidir más en este, que a lo mejor, como no tiene un numerito al lado que lo acompañe, hay personas que se quieren introducir en la saga y lo omiten. Y es verdad, es que fue una sorpresa, ¿eh? Fue una sorpresa por todo lo que trajo y lo que aportó dentro de lo que era la figura del jefe maestro. Aquí nos olvidamos de eso, sí, sí. Otra mirada distinta. Además, lo que me parece interesante es que a mí la saga me gusta en general, ¿eh? Me gusta toda la saga, unos juegos más que otros, hay unos que me sorprendieron más, otros menos, uno que le ve unas características muy buenas por el momento en el que se hicieron y entonces te pones a ver ciertas cosas, pero para mí los que no son canon estrictamente, es decir, los que no tienen el número detrás, que son Reach, ODST y ahora Infinite, son los que más me gustan de todos, fíjate, y hay otros que son muy buenos. Pero los que no tienen detrás un número, son los, es decir, los que no son canon numéricamente hablando, para mí son los más especiales y por lo tanto los más particulares y los que más me han llamado, eso sin duda. Vale, pues venga, ahora vamos a la noticia mala, como decía yo al principio, esa decepción que no supo calmar tus expectativas. Aquí también no me he ido al Pleistoceno, ¿de acuerdo? Pero sí voy a hablar de un juego que ya tiene un tiempo, un juego que ya es de 2001, así que ya pasa que es de una saga muy reconocida y entonces lo que quiero es poner en contexto la situación, porque ahora con el paso del tiempo esto ya no se ve así, porque hay que estar en ese momento, en esa situación y en ese impacto para saber las sensaciones que uno pudo llegar a tener con este juego. Y estoy hablando de Metal Gear Solid 2. Son of Liberty, ¿no? Que era la coletilla del juego. Y este juego, que ya tiene bastante tiempo, si todos tenemos claro que Kojima tiene una personalidad particular y especial, es porque se lo ha forjado desde hace muchísimos años. Y aquí, pues, estamos hablando de un juego que tiene 21 años, pues entonces hace ya bastante tiempo ya que el tío empezó a hacer sus pinitos a la hora de trolear o de ser particular. Y bueno, voy a hacer un spoiler del juego, de un juego de hace 21 años, que me perdonen los más puristas y los que no quieran escuchar el spoiler porque no hayan jugado el juego, pues que omitan esta parte que voy a hablar. Pero tengo que decir una cosa importante sobre el juego, una cosa fundamental, básica, que si no lo sabes, pues impacta mucho. De hecho, es la base de mi argumentación para decir por qué el juego me decepcionó en su momento. Y es que... resulta que este juego no está protagonizado por Snake. Y eso no sería un problema. Realmente daría igual si no fuera porque todas las pistas que se dieron sobre el juego, bueno, cuando digo pistas es vídeos, entrevistas, reportajes sobre el juego, todo lo que se fue haciendo hasta el día del lanzamiento indicaban que el protagonista iba a ser Snake. ¿Por qué? Porque quien haya jugado el juego sabrá que en un principio Snake tú lo manejas en una situación, en un barco, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ocurra. Pero pasa algo, hay un evento concreto y entonces cambiamos de escenario, cambiamos de sitio, cambiamos de situación y entonces quien pasas a manejar es a Raiden, que es otro personaje que, bueno, ha protagonizado otro juego de la saga, aunque es un juego que no es canon, como si dijéramos. Pero el caso es que Raiden aparece en el juego como personaje jugable y uno se piensa... que bueno, pues bueno, manejo a Raiden y nada, pues esto será un momento, porque qué guay que Kojima pues ha metido aquí otro personaje, bueno, a ver, y sigue jugando, y sigue jugando, y sigue jugando, y es que el protagonista del juego no es Snake, sino que es Raiden. Sí, sí. Y eso no te lo había contado nadie, y tú te habías comprado un juego, ¿vale? Básicamente porque tú querías una cosa que te estaban vendiendo, y te habían dado otra totalmente distinta a lo que te habían vendido. También digo una cosa, ¿eh? Es muy interesante ver este juego, cómo lo hicieron, y jugar al juego y ver de lo que se habla en el juego. Y sigo haciendo spoiler. Y es que el juego, la trama, habla un poco sobre eso. De lo que no te fíes de lo que ves, porque lo que ves muchas veces no es lo que ves. ¿De acuerdo? Estoy hablando en el tema de los medios, la información, etcétera, etcétera, de una mano negra que puede haber detrás que va moviendo los hilos y entonces hace que tú, la sociedad, se mueva hacia un lado, pero realmente las cosas vayan por otro. Claro, este juego es el ejemplo o la manera de venderlo en marketing, es el ejemplo real de que se puede manipular a la masa. Y es por eso mismo, porque con el propio protagonista del juego hicieron eso, manipularon a la gente para tú pensar que ibas a jugar a una cosa y al final estabas jugando a otra. La jugada, a tiempo después, vista, analizada y a posteriori, es maestra, porque está haciendo esa triples mortales de Kojima que son increíbles y que te tienes que quitar el sombrero y decir chapó, nada más que porque te atreves a hacer este tipo de cosas. Pero en el momento yo me sentí engañado y a mí me dolió haberme gastado el dinero en un juego que no era lo que yo pensaba que me iban a vender. Y la verdad es que me decepcionó bastante en ese momento y lo recuerdo mucho como una situación esperpéntica, pero ahora con el tiempo ya no lo veo así. Pero estoy hablando de, como estamos hablando de que algo que te decepcionó en su día, a mí este juego me dejó picueto. Me dejó muy loco la situación porque no, yo me sentí engañado, literalmente. Y además en la época, claro, que no es como ahora que te metes y hay mil streamers que te están bombardeando, claro. Ni se ha filtrado, no, era lo que te encontrabas, era lo que había y ya está. Claro, sí, la información era, hay que ponerse en el momento, era las hobby consolas, un par de medios más y ya está. El Game 40 en la radio, si todavía estaba, que no lo recuerdo bien, que no había más medios, no había internet, no había Twitter, no, las cosas no venían rápido. Las cosas llegaban cuando llegaban y muchas veces te enterabas porque a lo mejor el juego salía antes que la publicación del mes de la revista. Y tú estabas jugando al juego y el análisis salía a lo mejor un poquito después. Y tú decías, pero es que es otra cosa, macho. Y bueno, pues es lo que tocaba, es lo que había y la verdad es que me fastidió. Que el juego es muy bueno y tengo que decir que no es una decepción de juego ni nada. La decepción fue la situación con la que me encontré. Claro. Bueno, pues todos grandes nombres, grandes títulos. Yo voy a cerrar un poco todo este bloque y en mi caso me voy a ir a Japón. Vamos a seguir por ahí. En mi caso, concretamente, Square Enix. Sí, vamos a hablar de Square Enix. Primero con la sorpresa, dentro de la saga Final Fantasy, evidentemente había que sacarla a la palestra, porque, además, escribí un libro sobre ello, Fábula Nova Crystalis, ese macro proyecto tan ambicioso en que de repente te anuncian una ristra de juegos, todos alrededor de un concepto, de un universo, que algunos saldrían, otros no, algunos de una determinada manera. Y entre ellos había un título que se llamaba Final Fantasy Agito 13. ¿Vale? Era como algo completamente distinto, no se sabía lo que iba a hacer. Luego estaba Versus 13, que derivó en el 15 después de todo lo que pasó. Bueno, no me voy a detener. El caso es que Agito 13 era un juego para PSP. PSP que estaba en un momento, recordemos, Kingdom Hearts Birth by Sleep, títulos al más alto nivel. Y por tanto, tener un Final Fantasy con entidad propia, no un port, no nada. Uno hecho para la máquina, para la portátil, que en aquel momento era un portento, eso ilusionaba muchísimo. Bueno, se fueron sabiendo noticias, se sabe que el director era un señor llamado Hajime Tabata, que con el tiempo iba a cobrar mucho peso en la saga hasta convertirse en el director de Final Fantasy XV y sacarla de ese pozo en el que la había metido Tetsuya Nomura, porque hoy vamos a hablar de Tetsuya Nomura. El caso es que Hajime Tabata, esta es la gran oportunidad que le dan. Él antes ya había trabajado, es cierto, en un juego para móviles dentro de Final Fantasy, que era Before Crisis, en Crisis Core, no hay que olvidarlo, pero bueno, este era como, venga, aquí vamos a dejarte hacer lo que quieras. Ese juego sale a la venta, la gente lo pone muy bien, pero ¿qué gente? La gente que estaba en Japón, porque el título nunca salió de Japón. Recuerdo que había movimientos de fans que hicieron traducciones, tú te bajabas, pues evidentemente de manera ilícita, una ROM con una traducción y lo podías jugar, pero era muy complejo, un juego que además ocupaba muchísimo, no sé si era en un UMD o en dos, pero era ocupaba muchísimo desde luego en cuanto a megas. Total, a mí me daba mucha pereza y también pensé que era un título menor, hecho en portátil, pues bueno, tampoco es importante no jugarlo. El tiempo va pasando, sale Final Fantasy XIII, todo lo que ocurrió. Vale, yo me olvido de ese título. Y ahora están todos los ojos puestos en Final Fantasy XV. Se había anunciado una demo, el Episode Duskae. Los más fans acordarán en aquel momento, a ver qué va a pasar. ¿Quiénes podían acceder a esa demo? Pues aquí Square Enix hizo una jugada muy fea que ya utilizó en el pasado con Final Fantasy X y es venderte un juego para en realidad venderte una demo. Porque me juego lo que sea a que todos los que fueron a la tienda, aquí ya por fin de manera internacional se lanzó este Final Fantasy Type 0, que así se llamó, Type 0 HD, de PSP, daba el salto a consolas, pero el juego era el mismo. ¿Cuánta gente iría a un game, a Amazon, a MediaMarkt y se compró el juego por una demo y lo que es la propia obra les interesaba un pimiento? Yo creo que todo el mundo. Yo también fui uno de esos. Y por eso lo meto en este bloque de sorpresa. Porque yo no esperaba nada. Lo primero que hice fue canjear mi código del episodio Duskae. Lo quemé, lo viví. Y de repente digo, bueno, pues ya que tengo aquí un Blu-ray, voy a meterlo, a ver qué pasa. Evidentemente es Final Fantasy. Y lo que descubrí fue, primero, un juego muy maduro. Es de las tramas más adultas que yo recuerdo. Para que os hagáis una idea, empieza con un chocobo sangrando y a su dueño al borde de la muerte. El juego tiene momentos de verdad que te ponen los pelos de punta. No voy a contar nada del final, pero es allí Metabata. Si jugasteis a Crisis Core y a Final Fantasy XV, sabéis que a este señor le gustan los dramas. Un buen drama siempre viene bien en la vida. Y aquí ocurre. A todo esto transcurre en un instituto toda la trama. Son 14 personajes jugables, cada uno con unas mecánicas y habilidades distintas. Recuperábamos la idea del mapa mundi, era como esa esencia del clásico, pero a la vez llevada a la actualidad. Final Fantasy VIII también, con ese ambiente, como digo, del instituto. Muchas cosas del pasado aunadas con mecánicas nuevas, pasados por el filtro de que era un juego para portátil y por tanto diseñado para partidas cortas. Todo va por misiones que tú ibas haciendo. Y es un juego que, fijaos, y me gustó tanto, que fue el primer platino que me saqué en Play. Bueno, el primer, y nada más que tengo dos. O sea que, fijaos, si me gustó mucho, también era un platino asequible, afortunadamente. Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Sé que no le gusta a todo el mundo. De hecho, esta semana nos ha llegado un comentario de un oyente que, sin saber nada de lo que íbamos a grabar, decía que a él este juego no le gustó nada. Pues es lo que tiene, ¿no? Que divide. Pero a mí me convenció por eso, porque partía de un listón que estaba en el cero. Por tanto, cualquier cosa positiva lo iba a recibir bien. Y además la banda sonora me flipaba. Así que Final Fantasy Type 0, la gran sorpresa, que estoy deseando rejugar, por cierto. Y en cuanto a decepción, aquí viene el momento tenso, porque me arrepiento muchísimo y ojalá pudiera retroceder. Porque yo esperaba Kingdom Hearts 3 con muchísimas, muchísimas ganas. Tetsuya Nomura, por eso he dicho que iba a salir este nombre otra vez, nos prometió a todos que la espera iba a merecer la pena, que todo lo que pasaba con Xehanort, repito, no voy a hacer spoilers, de alguna manera iba a cerrarse como con Perdidos la serie. Todas las preguntas que estaban en el aire se iban a contestar. Bueno, pues venga, empiezan a salir noticias en el E3, se dice que vamos a tener mundos de Frozen, de Toy Story, de Big Hero 6, que se ampliaba ya incluso a Pixar. Y todo pintaba maravilloso con el Unreal Engine, se veía maravillosamente bien. Tanto es así que yo hago un vídeo que ha tenido bastante éxito en YouTube. Yo no soy youtuber, pero bueno, hice el esfuerzo de resumir toda la saga. La historia, que esto es un, yo creo que no lo ha hecho ni el propio Nomura. No se ha sentado a ver las anotaciones ni nada, porque él iba improvisando. De manera que yo estaba volcadísimo. Digo, este juego el día de salida lo voy a gozar de una manera impresionante. Fuimos a la Madrid Games Week nosotros a probarlo antes del lanzamiento. Me encantó a nivel jugable, mecánicas y tal. El juego sale. Mientras lo estoy jugando, me pasa en muchas ocasiones, seguramente si me comprara el Pokémon me pasaría también, me dejó llevar por la efusividad. Me encanta todo lo que veo, cómo se siente, cómo se juega. ¡Wow! Me pongo aquí delante del micrófono, hago una que estamos jugando, este es el mejor juego del año, increíble, Square Enix lo ha vuelto a hacer. Termino el juego, llego a la pantalla de créditos, pasa una semana, pasan dos y ya no lo recuerdo igual. Digo, uy, pero es que esto no acababa de la manera que a mí me gustaría. Uy, este tramo se siente como muy torpe y acelerado. Y empiezo a verle defectos cada vez más y más grandes. Y cuando vuelvo a él digo, no sé por qué me cegó tanto, que no comparto en absoluto lo que pensaba el Sergio de hace un mes con el que está ahora mismo aquí. Y veo errores de diseño que no soy capaz de tolerar. Pese a que hay cosas que sí que me parecen que siguen siendo buenas y tiene buenos mimbres. De manera que para mí mi decepción, porque esperaba mucho y luego no supieron estar a la altura, siempre bajo mi punto de vista, Kingdom Hearts 3. De hecho, esto lo compartí antes de grabar esto de Mecenas. Os dije, voy a hablar de Kingdom Hearts 3. Y vosotros resoplasteis. Hicisteis, como diciendo, vaya tela. Y sí. Pero te digo una cosa, estoy completamente de acuerdo de pe a pa en lo que has dicho, ¿eh? Porque es que me pasó algo muy, muy parecido. O sea, es verdad que el camino lo disfrutas y hay momentos. Yo recuerdo la parte de Toy Story y me encantó todo ese arco, o otros mundos que son muy chulos, ¿no? Pero llegas a la parte final y siempre tienes en la cabeza la premisa de vamos a atar todos los cabos sueltos, vamos a explicaros todo, por qué es así, por qué tal. Y al final, la sensación que a mí me dejó es más dudas incluso que sí. las que empecé, y es como, no puede ser, no se ha conseguido el objetivo, aunque el camino haya sido bonito, pero a lo mejor ha sido una ilusión, pensando en, va a llegar el momento y mientras tanto disfruto. Y cuando llega ese momento es como, yo lo hubiese enfocado de otra manera o no te he llegado a entender, Nomura, no lo sé, pero es verdad que deja un sabor agridulce en mi caso también. A mí me da pena porque yo sí que recuerdo el momento de la Madrid Games Week. Además que recuerdo a Sergio, recuerdo estar ahí Tori y yo, porque hicimos la cola los tres, pero al final Sergio fue el que fue a sentarse ahí delante de a jugar, ¿no? El juego. Y Tori y yo estábamos fuera flipando de la cara de Sergio, que estaba pegado a la pantalla, además ahí disfrutándolo, se notaba gozarlo cuando estaba jugándolo. Y claro, después ves esta situación y claro, la decepción pues tuvo que ser grande. Me da pena porque yo recuerdo que tú pues, estabas muy ilusionado con este juego. Y acabé... bueno, ahora ya me estoy reconciliando porque el tiempo lo cura todo. Pero yo creo que durante un año al menos no quería saber nada de Kingdom Hearts. Ni nuevos juegos, ni nada. Porque es que terminé asqueado con la jugada de lo que habían hecho. Ya digo que luego todo se calma y ni blanco ni negro. Pero ves el desarrollo de personajes, por no meternos, ya digo, en temas de ni del final ni nada. Desarrollo de personajes, ves la evolución de Riku, Crash Máximo, de Kairi, de todos, menos de Sora. Que incluso ves que ha retrocedido, es más bobalicón que en el primer juego. Hay cosas incoherentes. Me haces jugar a juegos en 1000 plataformas, pero luego ponerme a lo mejor un guiño o cosas que se contradicen. Y yo pienso, el que viniese de Kingdom Hearts 2, que solamente ha jugado al 1, el 2, y ahora va al 3 pensando, venga, a ver qué pasa. Me compadezco de esa persona, terrible, ¿eh? Terrible. Yo, mira, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Y lo mejor que puedo decir de Kingdom Hearts 3 es que es una gran demo técnica, porque no puedo decir nada más. O sea, el envoltorio es brutal. Pero luego ves cosas que dices, a ver, la historia por dónde va, el mundo de Big Hero 6, por qué parpadeo y se ha acabado sin ningún tipo de desarrollo de nada, que parece una side mission que está sucediendo aquí. Y me apena mucho, la verdad, porque yo estaba también... Yo nunca he sido realmente fan de Kingdom Hearts, yo lo pillé tarde con los remasters que trajeron a Play 4. Y, ostras, ya es una saga que cuesta entrar. Incluso si tienes todos los juegos en una consola, cuesta entrar. Porque jugar al Chain of Memories, el de cartas, remakeado, yo lo siento, es de las peores experiencias que he tenido en mi vida y lo dejé muy rápido. Pero es que el 3 de verdad prometía tanto, había tanto hype. La gente estuvo sin un solo juego de Kingdom Hearts en consola de sobremesa desde el Play 2. Que lo más que tuvieron a lo mejor reciente fue el de 3DS, que fue un muy buen juego, yo lo jugué, fue un buen juego, no me enteré de la historia porque no sabía nada y era el último, antes del 3, pero era un juegazo. Y el 3 es crear un envoltorio increíble y ya está. Es que, de verdad, yo no concibo cómo esto puede pasar, porque el material que tenía era buenísimo. Yo creo, bueno, haciendo un análisis un poco desde fuera, porque la verdad es que este es de los juegos, yo creo que el que más a más gente ha podido defraudar, ¿vale? El que estamos hablando, este último. Y yo creo que es que en general la saga ha sido muy maltratada, muy mal usada, ¿no? Por el hecho de salir juegos con esos nombres, con el punto no sé qué, ¿vale? Que tenían unos títulos, vamos, muy desafortunados, en cada plataforma distinta, ahora te saco este aquí, el otro que es un reboot allá, el otro en esta consola, el otro... Muy maltratada la saga, por ende, muy maltratado el usuario, que al final, si te das cuenta con el tiempo, es no he querido ver lo que todo el tiempo han estado haciendo, que es que me han estado tratando mal, ¿vale? Porque al final te das cuenta de, si tú miras el bagaje de total, tú te pones a mirar y dices, pues es que menos bien me han hecho de todo. Y lo peor es el final. Entonces, es un triste desenlace, una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Si te pones a pensarlo. Y de hecho, quiero recordar, el juego tuvo un DLC, que por supuesto yo no he comprado, no sé si hay un final alternativo o qué, pero no tengo ninguna gana de comprarlo, creo que eran 15 euros y es como, pues no. Sí, sí, sí. Salió caro al principio, ¿eh? El Remind. Eran 30 o así. 30 euros. Ah, es verdad. Costaba 30. A mí ahí sí que se me quitaron la gana. Yo no lo he probado, ¿eh? Lo sé porque imagino que ahora algunos oyentes dirán, juégate el Remind que mejora mucho. Yo no lo dudo que va a mejorar. Pero si tengo que pagar otros 30 euros para que mejore, yo ahora mismo no estoy dispuesto a eso. A ver, lo bueno es que si vienes de nuevas, si tienes que comprar el juego al precio que está ahora más el Remind, te sale a 35 porque el juego está a 5 euros. O sea, así de mal ha ido un juego que se suponía que tenía que ser... El juego está en Game Pass, ¿eh? Lo digo por también si alguien quiere probarlo, está en Game Pass el juego. Game Pass de consola, ¿no? Creo que en PC. Sí, no sé si está en el PC. Creo que el juego no salió en PC, ¿no? Si no sí, no, sí, en la Epic. En la Epic está. Ah, Epic claro. Está. Creo que es exclusivo de la Epic, si no me equivoco. Vale. Fijaos, y así por concluir este episodio, por no seguir machacando al Kingdom Hearts, que fijaos si yo apostaba por el Kingdom Hearts y fui el día de salida que me regalaron un yo-yo. Sí, sí, sí. O sea, aquí hablamos de promociones. Me regalaron un yo-yo de Monsters S.A. Yo-yo. Ah, te iba a decir, yo-yo es más de World's End With You, ¿no? Es más otro, ese rollo, ¿no? No sé qué tiene, qué relación tiene. Es que no sé lo del yo-yo, me descolocó. Porque además, en el vídeo promocional del yo-yo, se ve que el yo-yo se iluminaba en la oscuridad. Y te ponían como un jugador profesional de yo-yo, que sabes que hacen como un montón de cosas, con el hilo, con el cable. No tenía ni luz, es un trozo de plástico. O sea, pero ahora que habláis de pines, quiero hablar de la coleccionista del Kingdom Hearts 3, porque es una vergüenza. Yo lo siento, pero no he visto cosa menos inspirada en la vida que lo mejor es el pin. Que es que no es broma, lo mejor es el pin. Tiene como un libro de arte que es súper fino, no tiene casi... Tiene, no sé si eran 30 páginas y es muy pequeño. Casi todos son renders de estos que pueden ser perfectamente promocionales de los que envían en notas de prensa. Y a lo mejor hay 4 páginas con bocetos. O sea, es que de verdad es la que ha pasado Aitor, exactamente. Es terrible, yo lo siento, es muy terrible. Y personalmente la Steelbook tampoco me gustaba el diseño que llevaron. Square, aquí el patinazo fue tremendo, yo lo siento. Es verdad. Bueno, que sí, que el yo-yo... Estoy cayendo. Perdonad. Lo del yo-yo tenía lógica dentro del juego porque era un arma. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero vamos, ahí se queda. En fin, hemos hablado de muchos títulos. Creo que es suficiente que los mecenas compartan los suyos y que lo compartan explicando el porqué. Porque a lo mejor en ciertos ámbitos yo digo, en mi juego que me ha sorprendido es Final Fantasy Type Zero. Y alguien puede decir, pero qué barbaridad has dicho con la de títulos buenos que hay, ¿no? Pero yo lo he intentado explicar, y aquí cada uno igual. Estoy pensándolo, y si el yo-yo era un arma y tú no lo sabías, en el fondo el regalo era un spoiler, ¿no? Todo mal. A ver, en verdad no, porque no lo sabía. No, hombre, yo, porque tengo mala memoria, no me acordaba. En fin, bueno, Tony, que nos vemos la semana que viene. No lo sé, pero llevo 2 seguidas, al menos ¿vale? ese bueno. Récord lo tengo seguido. Pero sí. Yo encantado de volver a sacar el trauma del juego de lucha libre para Wii. Y nada, y guay, de Kingdom Hearts 3. Y es que hemos terminado. Teníamos que haber hablado primero de los traumas y después de las alegrías que nos han dado los videojuegos, porque yo ahora me voy con un mal cuerpo. Es verdad, eso es verdad. En fin, que vamos, ya no podemos retroceder. Igual que yo, lo que dije en su día ya no lo puedo cambiar. Eso está ya grabado. No. Aitor, que nos despedimos también. Pues nada, un placer haber estado en otro programa para mecenas. Creo que ha quedado una cosa interesante, así que espero que le guste a los oyentes. Y nos vemos la próxima vez. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos. Pues sí, lo mismo. Muy contento de estar aquí en un contenido para mecenas, que es lo más de lo más. Así que nada, nos vemos la semana que viene, si puedo estar, que no lo sé si podré. Sí, pues esto es una incógnita todo. Un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, amigos. Chao, chao. Thank you.